en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, el espacio de información deportiva en Teleelche Radio Marca, en el 101.4 FM, pues para con la voz de un servidor, Adrián Egea, contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y del resto del deporte ilicitano. Hoy hablaremos en clave franjiverde pues con Gonzalo Villar, mejor dicho, repasando lo que ha dicho en esa presentación como nuevo jugador franjiverde. También escucharemos al director deportivo Jorge Cordero hablar de la actualidad del mercado de fichajes y, por supuesto, hablaremos de voleibol con ese patrocinio del Club Voleibol Elche con la denominación de origen de la Granada Mollar. Todo esto en Elche en Punta. Hoy nos escuchas en el 101.4 FM, también en Teleelch. Si pones la televisión, puedes ver en directo cómo hacemos el show de la radio, y en internet en nuestra web teleelch.es y en la aplicación móvil que tenemos disponible para dispositivos Android y también de Apple. Vamos con titulares. Gonzalo Villar ha pronunciado hoy sus primeras palabras como jugador del Elche. Reconoce que su salida del Valencia fue controvertida, pero se muestra contento por regresar a la entidad franjiverde 3 años después de dar el salto, mejor dicho, 3 años después de pasar al Valencia, y ahora está listo pues para dar el salto al fútbol profesional. Gonzalo Villar. Pues para mí es un placer, porque cuando me fui de aquí hace 3 años... la verdad que no esperaba volver a la que siento como mi casa tan temprano, pero se dio la oportunidad y encantado de estar aquí. Escucharemos todas las palabras de Gonzalo Villar, que también ha hablado de Pacheta y le ha agradecido su confianza y su interés también por traerlo al Elche. El centrocampista también ha dicho que puede aportar al Elche y se ha definido como un jugador técnico y con capacidad de sacrificio. Además, ha señalado que durante esos 3 años en el Valencia ha ganado en fortaleza mental y, sobre todo, en el último año en segunda B con el filial valencianista, en fortaleza física. También escucharemos al director deportivo, a Jorge Cordero, sobre la actualidad del caso Bentib. Asegura que el club denunciará por la vía laboral el incumplimiento de contrato del jugador al no presentarse en la vuelta a los entrenamientos. En el capítulo de fichajes ha señalado Cordero que la llegada del lateral derecho Miguelón va por el buen camino y ha reconocido la dificultad en traer como cedido al portero del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón. En cuanto a bajas, el director deportivo ha señalado que se ha comunicado al representante de Iván Calero que se debe buscar una salida al futbolista porque el Elche no cuenta con él. Y en clave polideportiva, como decimos, hablaremos de voleibol porque el Club Voleibol Elche ha firmado un acuerdo con la denominación de origen protegida de la Granada Mollar de Elche para que esta pase a ser el patrocinador principal del equipo junto a la empresa European Sports Dreams. El equipo que competirá en la máxima categoría femenina se llamará ESD Granadas de Elche. Todo esto y mucho más hoy en Elche en Punta, en el 101.4 FM, Teleelche Radio Marca. Hacemos una pausa para poner publicidad y regresamos enseguida. No te vayas, no tardamos en volver. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 25 de julio aprovecha la superoferta exclusiva del 2x1 en vales canjeables. Aceite de oliva virgen extra Eroski 75 centilitros. Comprando 2, la unidad te sale a 1,78. Aceituna rellena anchoa Eroski 50 gramos. Comprando 2, la unidad te sale a 1,05 céntimos. Eroski Elche, te llevas 2 y pagas 1 en miles de productos. Consulta condiciones. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva aquí en Teleelche, Radio Marca, y vamos a escuchar enseguida las palabras de Gonzalo Villar, que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol en el Estadio Martínez Valero. El futbolista ya entrena con el Elche desde ayer, desde que comenzó la pretemporada con el conjunto franjiverde, y asegura que se siente contento de volver a la que fue su casa durante su etapa de formación antes de marcharse al Valencia. 3 años después de irse a la cantera del conjunto valencianista, Gonzalo Villar ha vuelto a su casa. Le escuchamos. Pues para mí es un placer, porque cuando me fui de aquí hace 3 años... la verdad que no esperaba volver a la que siento como mi casa tan temprano, pero se dio la oportunidad y encantado de estar aquí. ¿Cómo ha sido ese fichaje del salir del Valencia al Elche? Sabemos que fue controvertido y queremos que nos explique Gonzalo Villar de primera mano cómo vivió ese polémico episodio que le ha traído finalmente a Elche. Seguramente no ha sido como todos hubiéramos querido, pero bueno, al final en el fútbol y en la vida se dan circunstancias que uno no controla y pues un malentendido, pero al final se llega a una solución y aquí estoy y ya solo pensando en hacer un gran año. Recordamos que lo que ocurrió fue que los representantes de Gonzalo Villar interpretaban que al haber firmado su contrato siendo menor de edad, este podía romperse en cualquier momento, una opinión contraria a la del club, a la del Valencia, que finalmente optó en vía de su director general, Mateo Alemán, por despedir al futbolista, que al final pues ha llegado al Elche, ha firmado por 3 temporadas y el conjunto Che, el club, se guarda una gran parte de los derechos económicos del jugador ante una posible futura venta. Lo cierto es que la temporada en segunda B de Gonzalo Villar en el filial de Valencia no ha pasado desapercibida para nadie y el resultado es que varios equipos, entre ellos el Elche y el Zaragoza, pusieron sus ojos en él. Y de hecho, Gonzalo dijo no al Zaragoza para llegar al Elche Club de Fútbol. Pues sí, la verdad que sí que estaban interesados y hablé con el director deportivo y todo, pero una vez que ya sabía que iba a salir de Valencia, la verdad que lo tuve bastante claro, porque aunque sí que mostraron mucho interés, yo solo quería volver a la que siento como mi casa y por suerte aquí estoy. ¿Y qué puede aportar Gonzalo Villar a este nuevo Elche Club de Fútbol de la segunda división? Bueno, pues yo creo que vengo a aportar mi granito de arena, tanto trabajar individualmente como para ayudar al equipo y creo que tengo condiciones para poder hacer una gran temporada en segunda división y ayudar al equipo a estar lo más arriba posible ir paso a paso. Recordamos que Gonzalo Villar llegó a debutar con el filial del Elche en Segunda División B hace ya 4 campañas a las órdenes de Vicente Mir. Después, cuando ya rozaba el primer equipo a las órdenes de Baraja en pretemporada, le llamó el Valencia para incorporarse a su fútbol base y han sido 3 años de continuo crecimiento para Gonzalo Villar. De su paso por el Valencia, ¿cuál es el mayor aprendizaje que trae Gonzalo Villar al Elche 3 años después? Pues la verdad que desde que me fui a Valencia he tenido momentos muy buenos y también momentos malos, porque cuando me salí de aquí, prácticamente salí como jugador de aquí, del primer equipo, porque estaba aquí ya cuando estaba Baraja y prácticamente era del primer equipo. Y cuando fui allí, como que volví a pasar otra vez a la etapa juvenil y eso, pues al final cuando un jugador está ya casi tocando el cielo, por así decirlo, y le bajan otra vez con la gente de su edad y tal, pues eso te hace trabajar más duro y más fuerte y te hace fuerte mentalmente, así que creo que eso es lo que más me ha aportado estar allí. Y queremos saber también qué le ha dicho Pacheta, porque recordemos que el técnico burgalés es uno de sus principales valedores, uno de los que ha apostado por traerlo al Elche, y reconoce Gonzalo Villar que habló con él incluso antes de concretarse el fichaje para mostrarle pues su interés y su confianza en las posibilidades de Gonzalo Villar para crecer en el Elche. Pues nada, la verdad que desde que se supo la posibilidad de venir aquí, habló conmigo, me trasladó su confianza y la verdad que eso un jugador lo agradece, porque los entrenadores no suelen llamar a los jugadores para decir que están interesados y que están encantados de que se pudiera dar la posibilidad de que viniera, y la verdad que de momento todo bien. Por tanto, pues se podría decir también que Pacheta ha sido también clave para que Gonzalo llegase al Martínez Valero. Pues si yo lo tenía muy claro, probablemente sí, el último empujón. ¿Y en qué momento toma Gonzalo Villar la decisión de no seguir en el Valencia Club de Fútbol? Bueno, pues al final se dieron una serie de circunstancias que yo estaba muy contento allí y he pasado 3 años muy buenos. Pero la verdad que al final le ocurrió una serie de malentendidos y yo había entendido que mi etapa en Segunda B se había terminado, porque pensaba personalmente y con humildad que había demostrado suficiente como para dar el salto al fútbol profesional, y pues no teníamos muy claro que fuera allí a pasar al primer equipo, que tampoco lo estaba exigiendo yo, por supuesto, pero creía que mi etapa en el filial había terminado y al final pues se dio la circunstancia de que hubo una confusión y al final entre Jorge y Mateu lo arreglaron y por eso estoy aquí y muy contento. ¿Y cómo vivió Gonzalo Villar esos días en los que, pues recuerdo que Mateu Alimán dio una rueda de prensa en el que anunciaba que Gonzalo Villar no volvería a jugar en el Valencia? Luego también pues Gonzalo tuvo que soportar críticas en redes sociales, incluso se tuvo que dar explicaciones, llegado el día, para explicar ese malentendido que ocurrió con el entre él, sus agentes y el Valencia Club de Fútbol. Queremos saber cómo vivió esos días. Él asegura que estuvo tranquilo porque se considera una persona madura, pero que lo pasó mal, sobre todo por su entorno. Sí, eso fue, la verdad que fue un poco duro, sobre todo no tanto por mí, sino por mi familia y eso, porque cuando Mateu sale en rueda de prensa y le hacen la pregunta, pues lo explica todo paso a paso y ya sabemos cómo es la gente, que sin conocer ya empieza pues a meter caña, a dar palos, tanto a mí como a mi familia y eso. Pues a mí la verdad yo me considero una persona madura y no me afectó, me te pone un poco triste porque crees que no te lo mereces, pero sobre todo por llegar a casa y ver a tu madre así un poco más dolida de que a su hijo pues le están diciendo no sé qué, no sé cuánto, eso sí que fue un poco más duro, pero nada, yo creo que Mateu defendió los intereses de su club, que es lo que tiene que hacer un director deportivo, y nada, yo creo que ya dejé clara mi postura y en cuanto puse mi carta de despedida, el mensaje, la mayoría de mensajes, por no decir todos, cambiaron y las pruebas están ahí en redes sociales y nada, la verdad que al final muy contento. Contento porque ha llegado al Elche, ya está entrenando con el equipo en pretemporada, se le podrá ver ya jugando este fin de semana los partidos ante Intercity en Santa Pola y ante el Club de Fútbol Independiente de Alicante en el campo Antonio Solana. Y queremos preguntarle, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tiene en estos primeros entrenamientos de preparación? Bien, de momento muy bien, llevamos solo 2 entrenamientos y veo al equipo muy fuerte, la verdad. Ya me había enfrentado a ellos la temporada pasada 2 veces, tanto aquí en el Martínez Valero como allí en el Antonio Puchades. Y veo al equipo muy fuerte y nada, espero que entre todos consigamos hacer un gran año. Y para quien no conozca a Gonzalo Villar, es un centrocampista, le preguntamos pues cómo se define él mismo, cuál es su carta de presentación para la afición franjiverde, para esa parte de la afición que no conozca cuáles son sus prestaciones. Bueno, yo me defino como... siempre he sido un jugador más técnico que físico, pero este último año en Segunda B por necesidad de tanto del equipo como que te exija la categoría, he mejorado en salto de cabeza, creo que me he hecho más fuerte físicamente y bueno, yo siempre he sido generoso en el esfuerzo en cuanto a kilómetros recorridos, así que eso ya sí que lo tenía, pero sí que es verdad que este año segunda vez me he hecho más fuerte y creo que a pesar de ser un jugador más técnico, puedo aportar en todos los aspectos. Bueno, pues Gonzalo Villar se presenta de esa forma, asegura que en sus 3 años en el Valencia ha ganado en fortaleza mental y sobre todo en este último en Segunda División B, en el que fue pues rival del Elche en ese grupo 3, ha ganado también en fortaleza física, desde luego muy necesaria en la Segunda División del fútbol español. Una Segunda División que con históricos pues como Elche, Deportivo, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Oviedo y muchos más que Segunda División, parece pues una otra versión de la primera. ¿Qué opina al respecto, Gonzalo Villar? Sí, la verdad que sí, lo hablaba con Chema, que si prácticamente si le pones a 3-4 equipos grandes, podría ser perfectamente una Primera División de hace 5 años. Así que nada, mucho más bonito que a lo mejor años anteriores, y a disfrutar, a trabajar y a realizar una gran temporada. Pues esperemos que sí, que a Gonzalo Villar le vaya bien vestido de franjiverde, si puede ser igual de bien que cuando estuvo en la cantera, en la que su progresión fue pues prácticamente meteórica hasta debutar en el filial y llamar la atención ni más ni menos que de la cantera del Valencia Club de Fútbol, con el que la temporada pasada pues fue un jugador habitual en los entrenamientos del primer equipo, incluso debutó en un amistoso en Arabia Saudí. Por tanto, un futbolista que además también ha sido internacional en categorías inferiores de la selección española y que viene a demostrar su calidad de nuevo en el Elche Club de Fútbol. Ha sido Gonzalo Villar uno de los 5 fichajes que hasta ahora llevas hechos el Elche. Falta por presentar pues a Borja Martínez, a Nando Quesada, también al central Juan Cruz, y veremos si Redru, que lo que ha hecho es prolongar su cesión una temporada más, pues se comparece para explicarnos cómo se siente al seguir un año más en el Elche Club de Fútbol. En esa presentación de Gonzalo Villar también hemos charlado con el director deportivo, con Jorge Cordero, un hombre pues que no deja de trabajar en el verano debido pues a sus funciones, ¿no? Es el que confecciona la plantilla de la mano con Pacheta y tiene que estar todo el día pegado al teléfono hablando con jugadores, representantes y demás para saber cómo hacer la plantilla franjiverde. Como digo, con él hemos hablado y le hemos preguntado sobre varios asuntos, pues salidas, fichajes, la situación también del hispano-marroquí Ismael Bentib, que no se presentó a los entrenamientos, novedades en cuanto a Miguelón, Unai Simón y demás noticias del mercado de fichajes. La escuchamos después de la pausa para publicidad. Una pausita y volvemos con Jorge Cordero. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. Con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva en Teleelche Radio Marca. Estábamos escuchando hace unos minutos las palabras de Gonzalo Villar como nuevo jugador del Elche en esa presentación, en la que estaba acompañado del director deportivo, de Jorge Cordero, con el que también hemos hablado pues sobre varios temas de actualidad del conjunto franjiverde. Para empezar, queremos saber cómo está el tema Bentib. Recordemos que el centrocampista hispano-marroquí, que el año pasado, perdón, mejor dicho, la temporada pasada jugó en 7 partidos en el Elche Club de Fútbol y que prometía bastante, pues nos ha presentado los entrenamientos de la pretemporada, porque tanto él como sus representantes entienden que su contrato con el Elche está acabado. Algo totalmente contrario a lo que opina el Elche Club de Fútbol, que asegura que tras ascender se han renovado su contrato por 13 temporadas. Le preguntamos a Jorge Cordero cómo está el asunto Ismael Bentib. Bueno, el tema Ismael Bentib, como bien conocéis todos, no se presentó a su puesto de trabajo como tiene su obligación cualquier trabajador. Y bueno, nosotros vamos a defender los derechos del Elche, donde ya el club, a través del presidente y su abogado, le han enviado un burofax pidiendo que ha incumplido su contrato, y le solicitamos la indemnización que marca de 2 millones de euros... y bueno, pues dolidos, porque creemos que le ha faltado el respeto tanto al club como a la afición, y bueno, nosotros vamos a defender nuestros derechos, igual que él pretende defender los suyos, nosotros defenderemos los nuestros con uñas y dientes. Para mí Bentib podría ser un jugador importante, pero si no quiere vestir la camiseta del Elche, hay maneras más formales de hacerlo. Siempre hay un diálogo, hablar, y más cuando tiene un contrato laboral donde creo que hay que cumplirlo. Él puede hacer lo que quiera conveniente, pero nosotros haremos lo que queramos conveniente también. Y de momento ya hemos iniciado las acciones, iniciando con un burofax hacia él, indicándole el riesgo que comete, tanto a él como si hay algún club que lo firme. Pedimos a Cordero que nos recuerde pues qué cláusulas ejerció en el contrato de Bentib para ampliarle su contrato con ese ascenso a la segunda división. Correcto, él tiene un contrato donde si el club subía, en mi opinión, podíamos ejercer la renovación en cualquiera de las dos categorías, pero en segunda A más todavía. Y de hecho, así se lo hicimos saber, por lo que tiene un contrato con nosotros de 3 años. Laboralmente, vía laboral lo vamos a reclamar, que eso no hay más. Nosotros al ejercer que queremos ampliar ese contrato, como bien pone en el contrato, él se rechaza firmarlo donde tiene su obligación, entonces incumple un contrato laboral, que obviamente reclamaremos e iremos por las vías que hagan falta para defender nuestros derechos. ¿Y en qué se basa el jugador y su representante para defender que el contrato con el Elche no es válido? Jorge Cordero. La licencia que tenía la temporada pasada era amateur, y que el contrato tiene que ser profesional, pero obviamente, estando en segunda B, nosotros no necesitábamos tener más de 10 fichas profesionales. Ahora mismo en segunda A todo jugador tiene que tener ficha B, y obviamente Bentib, si se hubiera quedado en el primer equipo, tendría ficha profesional. Se basan en que tenía ficha amateur, y que se basarán en que era menor de edad, pero cuando firmó ese contrato, pero también lo firman su tutor legal. Y bueno, me imagino que se querrán agarrar a eso. Pero bueno, ellos se agarrarán si al final sigue y por el camino de no presentarse al entrenamiento e insiste y vía penal, pues un juez que sea el que nos diga quién tiene la razón. ¿Y qué piensa Pacheta? ¿Contaba el técnico burgalés con Ismael Bentipe para ser una pieza importante en esta campaña en segunda división? ¿Qué pensaba o qué sabe Cordero de los pensamientos de Pacheta con respecto a los planes con Ismael Bentipe en caso de haberse incorporado al equipo? Bentipe era un jugador más que tenía que incorporarse como todos los que han venido. Luego el fútbol da muchas vueltas, empieza la pretemporada, hay entrenamientos, muchos partidos amistosos y a partir de ahí nos vamos moviendo, el míster y yo vamos hablando qué es lo que es mejor para el equipo, si es mejor que se quede, que no se quede, pero Bentipe era un jugador más que tenía las mismas opciones que cualquier otro de quedarse en el primer equipo. ¿Y a qué se expone en esta situación ambigua en la que para el Elche Bentipe es jugador del club y para el jugador y sus representantes está libre? ¿A qué se expondría un club que quisiera firmarlo? Asegura Cordero que es un caso parecido al de Luis Pérez de la temporada pasada. No, pues que le podemos reclamar todo, pero vía laboral, ¿no? Para que nos entendamos, por el vía civil. No sé, yo creo que es un caso parecido como nos pasó la temporada pasada en el caso de Luis Pérez. Un caso parecido al de Luis Pérez de la pasada campaña. Pues así está el tema Bentipe. El Elche va a recurrir por la vía laboral y le solicita la indemnización de 2 millones de euros que estipula el contrato que el Elche defiende que sigue siendo válido. Continuamos hablando con Jorge Cordero, ahora centrándonos en ese mercado de fichajes y sobre todo en el apartado de marchas y de bajas. En cuanto a las bajas, una de ellas puede ser Peris, en dirección al Marbella. ¿Cómo está, según Cordero, la situación de este lateral zurdo que se marchó cedido el año pasado al Marbella en segunda división B y que este año parece que no va a continuar en el Elche? Peris, yo llegué a un acuerdo con su representante el pasado domingo y bueno, por motivos de cambiarse los correos, de algunos defectos de forma, tiene un permiso del club hasta que se normalice se arregle la situación contractual, pero prácticamente está arreglado y en breve yo creo que se llegará al acuerdo de la rescisión. ¿Y se marchará al Marbella? Sí, el jugador ha mostrado su interés de seguir en el Marbella y bueno, eso ya es un tema que decidirá él una vez que firme la rescisión con nosotros. Más nombres sobre la mesa, el de lateral derecho Miguelón de la cantera del Villarreal, un futbolista que se enfrentó al Elche este año en segunda división B, tanto en liga regular como en el playoff. La pasada campaña en segunda B jugó 32 partidos, 29 de ellos como titular, ha sumado 11 amarillas, una roja, incluso ha tenido experiencia en la Copa del Rey con el primer equipo del Villarreal en el año 2016. Es un futbolista interesante, nacido en Benidorm, cumplió el pasado mes de enero 22 años y es una opción bastante más que probable para el lateral derecho del Elche Club de Fútbol. Le preguntamos a Cordero, ¿cómo está la situación de Miguelón, este jugador del Villarreal? La cosa va bien con el tema de Miguelón, sigo trabajando con el Villarreal, sigo trabajando con sus agentes y va por el buen camino. En el fútbol nunca se puede decir que está cerrado hasta que no haya una firma y lo único que os puedo decir es que va por buen camino. El jugador tiene predisposición para venir, el club también tiene predisposición para que venga el Elche porque de aquí es de Benidorm y es un jugador que puede crecer aquí mucho y bueno, va por buen camino, pero lo tengo medio controlado, pero hasta que no se firma no me quedaré tranquilo. Pues Miguel Juan Jambridge, nacido en Benidorm hace 22 años, más conocido como Miguelón, apunta a ser el próximo fichaje del Elche Club de Fútbol para ese lateral derecho y para plantar a competencia, por supuesto, a Tecchio, que este año ha sido amo, dueño y señor de la banda derecha, defensivamente hablando, del Elche en la segunda división B. Más nombres, sobre todo en la portería, una posición que está coja para el Elche, donde de momento con ficha profesional solo está el veterano José Juan. El nombre que se baraja, la primera opción, como defiende Jorge Cordero, es Unai Simón, un portero del Athletic Club de Bilbao que el Elche quiere traer cedido. ¿El problema cuál es? Pues que el Elche no es la única novia que tiene este portero, Unai Simón, para venir a la categoría de plata, sino que tiene muchas más y, por tanto, Cordero asegura que es la primera opción, pero se mantiene tranquilo porque asegura que si no es Unai Simón, será otro portero el que venga al Elche. Bueno, Unai es un caso parecido, un jugador que acaba de renovar con el Atleti, que es un jugador interesante, pero que también hay que valorar que tiene 8 o 9 ofertas de segunda encima de la mesa. Es difícil, yo sigo trabajando con el Atleti y con su agente, a ver si podemos convencer de que pueda venir aquí, pero es difícil, hay que decir que es muy difícil, porque es un jugador muy valorado en el mercado, y si viene al Elche está claro que para nosotros será un lujo tener a un portero como Unai Simón con nosotros, y de hecho así se lo he mostrado yo al jugador y es el portero que queremos. Es nuestra primera opción, ya sabida por todos. Pero si no viene Unai, que esperemos que venga, pues siempre habrán otras opciones. Pues Unai Simón, que cumplió 21 años el pasado mes de julio, es portero de la cantera del Athletic Club de Bilbao. El año pasado, la temporada pasada mejor dicho, en el Bilbao Athletic, en el filial, pues jugó 31 partidos y además ha sido internacional sub-19. Un portero de futuro y quiere traer como cedido Jorge Cordero este año al Elche Club de Fútbol. Veremos si le sonríe la suerte al Elche y puede traer a este guardameta. Más preguntas para el director deportivo en cuanto a otros futuribles. Recordamos que hace 2 semanas hablábamos la ciudad deportiva con Aarón Íñiguez, el ilicitano, ex del Elche, que se mostraba predispuesto a volver, pero también se mostraba realista y aseguraba que su futuro de momento pasa por Oviedo, equipo con el que tiene contrato y en el que está muy a gusto y de hecho con el que ahora mismo está haciendo la pretemporada. ¿Cuál es la posición de Jorge Cordero y del Elche con respecto a una posible llegada de Aarón Íñiguez al Elche Club de Fútbol? Lo escuchamos, es bastante clara la posición de Cordero. Es un jugador muy interesante, pero es un jugador que tiene contrato con otro club. A partir de ahí yo intento trabajar con jugadores que puedan venir ahora mismo a día de hoy al Elche, y Aarón tiene contrato con otro club. El día que no tenga contrato con el Oviedo, está claro que sería un gran fichaje para el Elche, donde nos daría ese plus de nivel en banda que también no hace falta, pero Aarón es un jugador que tiene contrato y hay que respetar los contratos de momento, y si el día de mañana cambia la cosa, pues yo estaré ahí. Y volvemos al capítulo de bajas, porque le preguntamos a Cordero si tanto él como Pacheta o alguien del club ha hablado ya con los jugadores con los que no se cuenta, como por ejemplo ya bajas confirmadas como la de Primi, y Alberto Rubio, ambos cedidos al Alcoyano. Bueno, yo he ido hablando, bueno, pues, con el tema de Primi, lo comenté con su agente y ya lo cerramos con el Alcoyano. El tema de Iván Calero, hablé con su representante, con el jugador no he hablado, pero con su representante le dije que seguramente habría que buscarle una salida, y bueno, por lo demás no he hablado con nadie. Lo demás tengo que ir mirando conforme vaya la pretemporada, las necesidades, el rendimiento de cada uno, y a partir de ahí pues saldrán más o saldrán menos. Y también le preguntamos al director deportivo qué papel va a ocupar la cantera. En relación a esta pregunta, a lo que decía el lunes Pacheta, que quería una plantilla corta de 22-23 jugadores, no solo para no tener que descartar a muchos futbolistas cada fin de semana, sino también para dejar hueco pues a aquellos futbolistas del filial de la cantera que llamen a la puerta y que puedan tener su oportunidad en el primer equipo en la segunda división del fútbol español. ¿Qué papel va a ocupar la cantera del Elche según Jorge Cordero, según el director deportivo? Bueno, el míster ya lo ha dicho, que le gustaría tener una plantilla no muy larga, de no más de 22-23 jugadores. Luego también hay que ver y valorar los jugadores que se puedan marchar, que puedan venir, y está claro que cuanto menos jugadores hay en la primera plantilla, más opciones tiene de jugar la gente del filial. Intentaremos que sea, nosotros no nos van a, y mucho menos al míster, no le va a temblar el pulso, sea un jugador que venga un fichaje, sea un jugador que venga de la cantera. Javi López, Molina, son jugadores que están ahí. Yo estoy seguro que el míster, si los ve competitivos y los ve para jugar, él le da igual que sean jugadores del filial como sea un jugador que venga ahora mismo. Veremos cómo evoluciona la cantera la temporada de segunda división del Elche Club de Fútbol, a ver si este año pues surge de verdad algún canterano que derriba la puerta del primer equipo, se hace un hueco y vuelve a dar ese protagonismo a los jugadores jóvenes franjiverdes que poco a poco van escalando pues peldaños en la cantera del Elche. Últimas palabras de Jorge Cordero. Recordamos que Pacheta pues también se deshacía en elogios, ¿no?, sobre lo que supone trabajar con Cordero. Aseguraba que la comunicación era muy buena, que estaban haciendo la plantilla de la mano, que siempre estaban en contacto continuo pues para poner criterios en común en cuanto a qué jugadores traer al Elche. Le preguntamos a Cordero qué significan para él estas palabras de elogio del técnico, de José Rojo Pacheta. Encantado. Tener una sintonía con el entrenador siempre es de agradecer. Eso es que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas hablando mucho, con el diálogo, sabiendo los dos los jugadores que queremos, los que igual no queremos. Entonces eso, la sintonía con el míster, con Pacheta, es total. Eso te lo puedo decir, trabajar con él da gusto porque vamos los dos por el mismo camino, nos gustan los mismos jugadores, tenemos un pensamiento parecido y bueno, en ese sentido pues muy agradecido porque la verdad es que estoy trabajando con él muy bien. Esperemos que ahora consigamos hacer la plantilla que vamos buscando, competitiva, dura, que sea difícil jugar contra nosotros y con jugadores que nos den un salto de nivel para poder competir contra grandes equipos que tenemos esta temporada. Pues ahí teníamos las palabras de Cordero tocando todos los palos, fichajes, salidas y también actualidad del club, el caso Bentib y las palabras de Pacheta con Cordero. Hemos llegado a las 2 de la tarde, por tanto tenemos que poner el punto y final al Elche en Punta de hoy, de este miércoles 18 de julio. Volveremos mañana jueves a la misma hora, a la 1:20, en el mismo dial, en el 101.4 FM, en Teleelche Radio Marca, para con Elche en Punta informaros de la actualidad del Elche y del resto del deporte ilicitano. No nos ha dado tiempo a hablar del voleibol, mañana hablaremos del Club Voleibol Elche, cuyo equipo femenino pasa a llamarse ESD Granadas de Elche, para competir en la máxima categoría del voleibol femenino español, todo un hito en el deporte ilicitano. Lo dicho, nos escuchamos mañana jueves, un placer que nos elijáis cada día para informaros de la actualidad deportiva, que paséis una tarde espectacular. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.